Bueno, ahí estamos con la información, como lo ya lo avisora la música. Estamos yéndonos a la información policial, tomando contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las últimas novedades? Supongo que del fin de semana, ¿puede ser? Sí, bastante tranquilo dentro de todo el fin de semana, salvo el día de ayer en horas de la tarde, donde se toma conocimiento de una colisión entre dos vehículos en la calle Rivadavia y Belgrano, este medio, siendo este una camioneta y un ciclomotor, ¿no? A raíz de ello, la persona que transitaba en el ciclomotor fue asistida en el local por algunas lesiones en el rostro. En virtud de lo mismo, se radicaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la Fiscalía número 1 del doctor Ortel. En otra situación, también se labraron actuaciones en hora de la madrugada por una persona que estaba haciendo disturbio en inmediación en la estación de servicio Shell, YPF de la rotonda 205 y Froche. Esta persona, bueno, andaría en estado de ebriedad presuntamente, se la remite hasta la seccional, previo paso por el nosocomio local para certificar si tiene lesiones y demás, y se labran actuaciones con intervención del juzgado de paz local por artículo 74 de la ley 8031. Y respecto del tránsito, bueno, he tenido algunas novedades con respecto a las motos y nuevamente el tema de las detonaciones, que ya es de conocimiento. Bueno, ya se están iniciando algunas causas para dar intervención al juzgado de falta para tratar de disuadir a esta persona, que bueno, ya se había calmado este tema, bueno, veo que está volviendo a resurgir, ¿no? Ajá. Las detonaciones que pasan en... Son molestas para todas las personas que descansan a cierta hora de la noche, que a nadie le gusta que estén explotándole cerca de las casas, los domicilios. Ajá. Donde uno el otro día tiene que levantarse y se reciben varios llamados desde diferentes lugares ahora que no son los habituales. Y bueno, tenemos que volver a comenzar a hacer nuevamente esta pesquisa para lograr disuadir a esta persona, ¿no? Claro. Mauricio, ¿hay más información? Por ahora nada más. Por ahora nada más. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh? No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en este espacio de información policial aquí en este mediodía de la 106.